Ay, Ari, bueno, con él. Bueno, no, yo a Ariel lo conocí en su primer año de facultad. Él, ahora cuando digo que era mi alumnito, se pone de la cabeza. Chao. Chao, chicos, hasta la próxima. Chao. Y bueno, ¿qué les puedo contar? Y yo con lo del diario lo ayudo porque es un garrón. El jefe lo tiene matando, corriendo de un lado para el otro y... La verdad que me divierto con él. Cuando Ignacio, el segundo, Nacho 2, me empezó a hablar del calendario maya, porque bueno, en Velatropa se rigen por el calendario maya, y no el gregoriano que usamos todos los días, el resto. Bueno, la verdad es que entendía poco y nada, voy a ser sincero. Pero no porque le falte lógica, o sea, no porque uno quiera segregar esa otra verdad, sino porque... 25 años, aunque me da un poco de vergüenza, nunca había investigado sobre eso. Así que bueno, me empezó a explicar un poco del calendario y me habló de el Kin. Algo que, si van a ver a tropa, van a empezar a escuchar bastante seguido. Que tiene que ver, o es una especie de, haciendo un paralelismo únicamente útil para la explicación... Es como una especie de horóscopo, ¿ok? Que cada día tiene un kin. Yo nací, por ejemplo, un 12 de enero. Bueno, mi kin es semilla armónica amarilla. Semilla armónica amarilla. Y bueno, las atribuciones de mi kin, que obviamente tienen que ver con mi persona, mi carácter, son las siguientes. Bueno, una, confiero poder con el fin de atinar. Comandando la atención, sello la entrada del florecimiento, con el tono armónico del esplendor, y me guía el poder de la libre voluntad. Va bien, ¿no? No sé, supongo. Y hoy, o sea, el día de hoy, también tengo un kin. O sea que hoy es caminante del cielo solar rojo. Las atribuciones son pulso con el fin de explorar, realización de la vigilancia, sello la salida del espacio, con el tono solar de la intención, y me guía el poder del agua universal. Y mi kin, o sea, semilla armónica amarilla, con el kin de hoy, caminante del cielo solar rojo, esa combinación expresan para qué tengo aptitudes hoy, ¿no? Para qué disciplina, para qué tarea. Me embalé mucho, ¿no? Es que me gustó mucho la idea de pensar el tiempo en otra dimensión. Estamos acá básicamente porque si no estamos es peligroso. Era un lugar peligroso, digamos. Entonces, al estar nosotros acá, genera como una presencia que ya impide la entrada de gente indeseable, digamos. Y después hay un, digamos, todos los días recordamos qué día es, según el calendario maya. Ese es el ritual, si se quiere. Porque bueno, es un calendario muy interesante. Y yo diría mejor que el que tenemos. Simplemente eso. Yo soy de Capital Federal, nací en Capital Federal y nunca en mi vida había visto un ciclo completo de una planta, por ejemplo. O había procesado plantas de cosechar y cocinar. ¿Sí? Empecé a usar las manos, si se quiere. Eso sentí. Empecé a entender cuál era la utilidad de las manos más allá de tipear o de escribir, como que la educación me hizo reflexionar que la educación es muy académica e intelectual y se está perdiendo una parte que es muy importante, digamos. Una vez que vos ves ese ciclo completo del alimento y lo procesás y lo usás, te das cuenta que la tierra es realmente sagrada, que digamos es un crimen perjudicar algo que te está dando de comer. Entonces, y eso, mismo visualmente ver tanta naturaleza te armoniza bastante. Flor. Ari, ¿qué haces acá? ¿Qué hago acá? ¿Me tomaste por sorpresa? ¿Qué hago acá? Vine a investigar un poco sobre, ¿viste la comunidad que está detrás del pabellón? La Tropa. Ah, ¿sabes que los orgánica? Chicos acá de la feria que sí. venden artesanías, me estuvieron contando un poco, pero no me dijeron bien, como que nadie sabe bien qué es, me parece. Está, pero nadie se metió a conocerla. Sí, como que algunos dicen, son unos hippies, economía autosustentable, no sé qué. Y otros hablan como de un proyecto científico casi, no sé. Y hablan de un biólogo que hace pasadas por la feria. Bueno, no sé. Están buenos, ¿no? Los mitos, cómo se van inventando. Sí, sí, sí. Así que, ¿qué? ¿Vas a hacer tu investigación sobre eso? Ya empecé, de hecho. Ya estuve ahí un tiempo. Chivos, ¿cómo estás? Bien, todo bien. La verdad, no sé, hacía mucho que no hablábamos, que no me preguntabas algo así. No, bien, re bien. Sí, verdad. Pero vos. Sí, bien. O sea, más allá de lo profesional y todo eso, ¿cómo te sentís? Claro, lo que pasa es que es como que desde que cambié de trabajo, de que me mudé, es como que empezó una nueva etapa para mí. La verdad que recién ahora con tu pregunta lo pienso. Pero era algo que me estaba rondando la cabeza ahora que me doy cuenta. ¿Vos? ¿Cómo estás? Hace mucho que no te pregunto eso tampoco. ¿Yo cómo estoy? Y hoy, digamos que no es un día en el que esté muy, digamos, tranquilo, en el que pueda hacer un análisis de mi vida. ¿Por qué? ¿No venís de La Tropa? Sí, vengo de La Tropa. Pero también vengo de Buenos Aires, vengo de, digamos, de la ciudad del Quilombo. Ahora vamos juntos al Quilombo, ¿no? Desenchufar, sí, estamos ahí juntos al Quilombo. Pero bueno, o sea que todas tus noticias, digamos, están bien. Sí, sí, la verdad. O sea, todas las noticias nuevas las recibís bien. Sí, pero ¿por qué me haces...? No, yo pensé que te iba a encontrar un poco más como asustada, una boludez por ahí, algo mío, no. Manches. ¿No te asusta? Ah, no sé, sí, siempre hay algo por lo que uno se preocupa, pero no, la verdad es que nada. ¿Estás preparada para cambios grandes? Sí, la verdad que sí. ¿Sí? La verdad que sí. Che, ¿Y que... vos? ¿De qué? ¿Y vos estás preparado para cambios grandes? ¿Para cambios grandes? No. No, no, no, no, no, no, no estoy muy preparado. No, igual vamos a poco. Me quería acompañar a. Tengo que hacer una entrevista ahora. ¿En dónde? En Almagro. Tengo que hablar con. Bueno, de hecho, te voy a hablar con el fundador ideólogo de la comunidad con miles de mitos alrededor, la famosa Vela Tropa. Ah, ya sé quién es. ¿Ah, sí? Es un tipo barbudo, flaco, alto. Sí, sí, sí. Leo, creo que se llama, ¿no? Claro, claro, Leo. Sí, sí, sí, me dijeron algo. Bueno, ¿qué nos tomamos? ¿160? Sí, dale. Es el 160. ¿De moneda? Espera que me fijo. Bueno, no, espera, igual acá compramos ahí en la casa. Ah, dale. Dale. Nos ubicamos 1993-94, estudiando biología, tercer año, salgo a caminar por Ciudad Universitaria y llego hasta donde llegan ustedes, hasta el fondo. Me encantó ese lugar, me parecía increíble, era muy muy bello, así que empecé a ir más seguido, hasta que un día aparecieron unas topadoras en ese lugar y empezaron a desmontar todo, masivamente. Me puse como loco, empecé a hablar con otros estudiantes, fuimos un día, nos subimos a la topadora, la frenamos, pudimos hacer que trascienda a nivel de los medios, frenamos el avance de esas máquinas y pedimos saber qué están haciendo esas máquinas ahí. Nos enteramos que había un proyecto del intendente de Ciudad Universitaria llamado Ricardo Nosiria que decía querer hacer un parque público ahí. Entonces nosotros decimos también queremos hacer un parque público acá, pero con intervención de estudiantes universitarios y sin la necesidad de desmontar todo. Deparamos las obras, exigimos una evaluación de impacto ambiental de su proyecto, se forma una comisión, evalúa el proyecto de este tipo y nosotros presentamos un proyecto alternativo. La respuesta de esta comisión fue aprobar 100% el proyecto de Nosiglia con algunas recomendaciones. Nuestro proyecto no fue ni siquiera considerado y nuestro nuevo rol fue el de monitoreadores del proyecto del intendente. Nos quedamos en el lugar sin vivir porque estábamos viviendo, nos retiramos un poco, mantuvimos las huertas en un sector que no iba a ser trabajado, como para poder tener algo que hacer mientras observamos a ellos. Mantenemos unas huertas muy lindas. Y vemos que de los árboles que iban a poner no pusieron nada, de la tierra que iban a traer no pusieron, sino que al contrario, se llevaban tierra, se llevaban las cañas, se llevaban los árboles. Informamos todo eso a la Comisión Evaluadora de Impacto Ambiental y dicen, ah, no, pero nuestro trabajo era solamente evaluarnos, no es, no somos control. Con las máquinas destruyen las huertas que teníamos en el 95. Y en el 99 vuelvo al lugar, rearmo un grupo humano, nos instalamos otra vez, volvemos a hacer huertas, a poner frutales, a poner un gallinero, un invernadero, un horno de alto rendimiento, una cocina de alto rendimiento. Empezamos a ensayar un sistema autosustentable en Ciudad Universitaria. Esto en el marco del llamado proyecto SACU. 20, 25 personas viviendo. Utilizamos la información del Maya, del calendario Maya, para poder rotarnos a la hora de cocinar. A cada pareja le tocaba un día diferente y tenía que cocinar para todo el grupo. Durante el 99-2000 avanzamos en esto, 2001 con la crisis esta de la Rúa y todo eso, se nos combina con que se nos infiltran dos personajes nefastos en la aldea, no los pudimos sacar, se arma una guerra interna, se terminan yendo las chicas, los chicos, terminan quedando estos dos delincuentes, yo me termino yendo también y al poco tiempo se van. Y las topadoras vuelven a pasar por segunda vez por encima de todo el trabajo hecho, 2001. Me fui a Córdoba, viví 6 años, 7 años en Córdoba. Vuelvo de Córdoba en el 2007 y nuevamente con la bandera de la paz, de Pax Cultura, refundo el lugar. Estaba con Leo y bueno, ya te venía hablando un poco, ¿no?, del calendario maya, la otra concepción que existe sobre el tiempo. Y ese es el punto que más me interesaba, porque por ahí lo que más ajeno a uno, uno está muy acostumbrado al tiempo, a los minutos, las horas, el reloj. Y bueno, le empecé a preguntar más sobre esta nueva teoría de, no nueva, sobre esta otra teoría de concepción del tiempo. Bueno, y llegamos hasta este momento presente, donde hay un grupo de chicos viviendo en el pabellón 5 y alrededores, otro grupo viviendo en el norte, todos como que compartiendo un poco el espacio y con la idea esta, entrenémonos, porque lo que se viene para más allá del 2012 requiere de personas entrenadas en producción de alimentos, hortalizas, producción de frutales, manejo de granja, saber pescar, saber hacer casas y fundamentalmente armar un circuito educativo para que escuelas primarias y secundarias puedan entrar, recorrer el lugar y tener una experiencia que en un día se les sintetiza el trabajo de años. Bueno, en un momento reciente logramos armar lo que se llaman las dos cátedras abiertas, una cátedra abierta de permacultura, que es la que incluye todo este trabajo de la tierra, y otra cátedra abierta de holonomía. Este tema de la holonomía es el estudio y el conocimiento de los sistemas enteros y la comprensión del tiempo natural. El tiempo natural, medido en 13 lunas de 28 días, que da la posibilidad de comprender un orden mayor de tiempo llamado orden galáctico. Esa cátedra está en un estado, está planteado, ya está en internet, o sea que el material del bibliográfico ya se puede leer desde ahí. Y calculamos que no sé si para este año, para el próximo ciclo ya va a haber la posibilidad de ir a escuelas, centros culturales o algo así a compartir esta información de la ley del tiempo, que es un concepto, la verdad, que absolutamente revolucionario y que va a modificar todas las otras ciencias que existen. En principio es un cambio de calendario, es decir, dejar los 12 meses irregulares de 30 a 31 y pasar a 13 lunas regulares de 28 días, más un día libre, día fuera del tiempo. Como primera medida lógica, sencilla y comprensible por cualquier humano. En 1986, un antropólogo norteamericano llamado José Argüelles divulga la ley del tiempo y dice que el tiempo es una frecuencia mental, que la sociedad está subsumergida en una frecuencia artificial, antinatural, que la está llevando hacia la autodestrucción y que es menester reformar ese patrón de tiempo y entrarle al tiempo natural para que luego ingrese esta otra información de tiempo superior de orden galáctico de la matriz 1320. Bueno, Leo es biólogo, o bueno, casi. Le falta una materia, él tiene 40 años, pero lo que pasa es que él quiere recibirse con dando, digamos, dos materias, una que se llama holonomía y otra que es permacultura, y son cátedras que no están abiertas por lo pronto, así que, bueno, para recibirse, lo que solicita la universidad es que abran esas dos cátedras para poder dar esas dos materias y recibirse con esas dos materias. Tiene dos hijos, que no los ve hace un tiempo, bueno, está divorciado de la mujer, y hay un par de dificultades o problemas en cuanto a, bueno, al dinero, ¿no? Siempre hay problemas en cuanto al dinero, pero en este caso porque, bueno, Leo invierte mucho en su proyecto, que es de la tropa, y del cual nos sigue hablando.